Boque trapo, yo nunca de la musa me escapo. Tengo el respeto de todos los bregadores y de los capos. No brego con sapos. Yo hacía esta mierda por pasar el rato. Y de mi música se volvieron tecatos. Cada vez son más flow, cada vez son más show. Cada vez son más las mujeres que piden acción. Ni con falsos ni con mamones, quiero interacción. Celebraron en los cielos cuando el negro nació. La palabra punchline la empezaron a usar cuando salí. Y ahora damos la hora en los pates Philip. Tú puedes estar tranquilo que esto no es pa' ti infeliz. A quien sea que me tire en la calle no voy a interferir. Solo avisen cuando sea que quieran que me lo lleve. Estamos en hacer dinero en grande pa' subir de level. En todos lados estamos clear, no capiamos feca never. Siempre viajando sin ver, burlándonos de los K9. Mi combo no es de 70, yo en verdad ya ni los cuento. La última vez que saqué cuenta éramos más de 300. Muchos quieren tus zapatos, quieren sentarse en tu asiento. Por eso yo sigo enfocado, nunca me desconcentro. Hazte hombre primero conmigo, ni tu socio ni tú. Hay que osear el doble, estoy grabando hasta estando de tour. El nene tiene que tener mansión con pool. El precio sigue subiendo como aparato en Singapur. Easy money, baby, coming soon. Muy pronto yo dejo que la música hable, ya yo ni ronco. Siempre fallece todo ritmo en que me monto. Los dos muy frustrados con uno, que es lo que tú dices, monstruo en Chile. Me dicen que ustedes son unos giles. Un saludo a todos los feites, nunca se me descarrilen. En Colombia dicen usted la chimba, parce. Una tumba en mi país antes que fuera una cárcel. En España dicen, hostia tío, usted es una máquina. Y digo que es por culpa de esta sátira. En México me dicen, Tower, usted es un chingón. Mi mujer no entendió y un tiempo se enchimó. Me gustan booty triple X, Gistro X, Mall. My Tower tiene que tirar de nuevo el flow anterior. Tú cállate, cabrón, que nadie te pidió opinión. Tu rapero favorito me oyó y se deprimió. Yeah. Yeah. Easy money, baby, coming soon. Young Kings, baby. Yeah. Recuerda que no es lo mismo llamarnos que vernos venir. Yeah. Caimito de Quintana forever. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Saludo a todos los fanáticos míos a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel local. Donde quiera que me escuchen. Yeah. Ustedes son los que me han hecho.